7 minutos para llegar a la hora 11, como lo veníamos anunciando y veníamos hablando desde el comienzo del programa. En este día del donante voluntario de sangre, tenemos el gusto y el placer de poder charlar con la doctora Adriana Ribota, a quien le estamos dando los buenos días y bueno, decir un feliz día en este día tan importante para ella, quien es una cara visible dentro del Banco de Sangre de la ciudad de Gálvez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por las felicitaciones. Bueno, hoy es 9 de noviembre, Día Mundial, no Nacional, de los donantes de sangre, porque fue el día en que la Steiner descubre el grupo sanguíneo A, B y C. Por eso se festeja el 9 de noviembre. Perfecto. Bueno, el Banco de Sangre de Gálvez, saben todos dónde está, a todos los esperamos. Estamos en una carencia bastante importante de donantes. Esto nos ocurre hace unos 15 o 20 días por la extremada necesidad que hay, que tenemos muchos viejitos internados que necesitan sangre. Sí. No ocurre normalmente. Normalmente la gente viene, tenemos los donantes voluntarios y estamos pasando situaciones bastante conflictivas con cuestiones edilicias, que con eso tendría que hablar con el presidente del banco, que es el señor Hugo Quiroga. Y bueno, agradecerle en este, por este medio, a todos los donantes voluntarios, no voluntarios, de reposición, a las empresas, a todos los socios comunes y especiales, que gracias a su aporte el banco funciona. Si no, no funcionaría a través de, vamos, del año 62 que estamos, 1962, y estamos bien, tenemos todo, estamos a la altura de los mejores bancos, reciben nuestra sangre en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, pero lo que necesito son donantes jóvenes, es decir, los donantes envejecemos como envejecen todas las personas. Entonces necesitamos gente joven que se arrime, claro. Gente joven que cumpla con las condiciones, que son una vida ordenada. Yo no voy a decir que no tomen nada de alcohol. Una vida ordenada. Que no tengan tatuajes, ni aritos, ni cirugías el último año. Ajá. Antes no importa. Y gracias por venir, ya de entrada. Doctora, ¿qué significa dar sangre? Y dar sangre es un hecho altruista, voluntario, no es pago. Si el donante es pago, yo lo voy a rechazar porque yo me doy cuenta que el donante es pago. Eso de vieja, lo sé. Uh-huh. Vas a ayudar a tres personas y encima vas a generar un plasma, que ese plasma va a la Universidad de Córdoba, y en la Universidad de Córdoba se hace factor 8 para los hemofílicos. Nosotros tenemos un contrato con la Universidad de Córdoba donde mandamos el plasma, lo vienen a buscar todos los meses en un camión frisado a menos 20, uh-huh. Lo guardamos en un freezer a menos 70, y el factor 8 es muy importante para los hemofílicos, lo necesitamos. Y bueno, y es, digamos, la cuarta parte del sachet de sangre, son cuatro bolsitas. Bárbaro. Nada más. Eso es muy bueno porque hace muchos años que lo hacemos y con ellos tenemos un contrato no monetario. Es decir, el contrato es a canje de bolsas, a canje de reactivos, una vez canjeamos un televisor, un aire acondicionado. Es decir, lo que vamos precisando, juntamos y canjeamos. Últimamente canjeamos bolsas, porque las bolsas son importadas y cuestan mucho dinero. Comprar las nacionales son imposibles, lo que valen, y las chinas también son carísimas. Entonces canjeamos por bolsa. Claro. Que es lo que más caro que tenemos. Doctora, ¿hay campañas de convencimiento para los jóvenes, como nos contás que sí, están necesitando? Tratamos de hacerlo por las redes sociales, que es lo que más los chicos se enganchan, ¿viste? Pero bueno, todos tienen miedo, pero siempre les toca para algún familiar y después se enganchan y siguen. Algo que por ahí tampoco es como que no se conoce hasta que te toca la situación que necesitas de sangre, ¿eh? Mirá, 9 de cada 10 alguna vez en su vida me van a necesitar sangre, así que mirá que el valor es altísimo. Claro. No solo accidentalmente, sino por alguna patología. La sangre es un órgano que se trasplanta. ¿Me entendés? Tremendo, tremendo. Es fuerte, pero bueno, hay que tener conciencia de que tenemos una institución de tantos años, fundada por un grupo de ferroviarios que ante un accidente que hubo hace muchísimos años, en el año 62, se les ocurrió juntar donantes de sangre. Vos fíjate qué clase de gente juntó donantes, maquinistas, fobistas, esa gente que no sabía nada de sangre, hizo un banco de sangre que duró tanto tiempo. Por favor, tremendo lo que han hecho. Bueno. Y hoy en día las cosas que tenemos para llegar a más fácil, a más personas, internet, como nombrabas. Sí, son los medios. Lo que pasa, no nos falta gente. Tampoco yo puedo llenar una heladera donde un producto caduca a los 35 días. Ajá. Tengo que ir sacando gradualmente, porque yo no puedo dejar vencer una sangre y tirarla, ¿entendés? Claro. Entonces tengo que ir regulando los donantes para que no me caduquen en la heladera. No está caducando nada últimamente, pero bueno. Es importante que sepan que es solo un pinchacito, que es, le estoy pidiendo cosas sencillas, lo de los aritos y los tatuajes. Si van a hacerse uno, vengan a donar antes. Y bueno, también hacemos biología molecular en Rosario de todas las unidades, que es lo último que se está haciendo. Y bueno, y tenemos laboratorio propio. Y bueno, y todo eso lo banca el pueblo de Galvez. Qué bueno, qué bueno. El pueblo de Galvez con sus socios. Escuchábamos que en un comienzo hacías un poco de historia y algo que hoy cuando charlábamos me llamó mucho la atención. Luis Agote, cuando realizó la primera transfusión, él nunca patentó este invento que revolucionó el mundo. No, porque la hizo empírica, es decir, él no hizo grupo a grupo. Ajá. Lo que pasa es que justo agarró un ojo y no tuvo problema, tuvo suerte. Pero los grupos se descubren el 9 de noviembre, los descubre el Alzheimer. Tres grupos, hay 242 subgrupos, pero los tres que valen son esos, más el RH. Claro. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por este tiempo, por regalarnos unos minutos y brindarnos tanta información que necesitamos. Bueno, decir gracias a todos los donantes y felicitaciones, que pasen bien el día. A los que convocamos siempre, les rompemos siempre por teléfono, vení mañana, que necesitamos, bueno, todos esos que son muchos están siempre presentes, nunca abandonan. Qué bueno, doctora. Bueno, que tenga conciencia, no abandona. Es cierto. Bueno, gracias. Que tengan un lindo día. El saludo para todos sus compañeras también y compañeros. Hasta luego. Bueno, gracias. Bueno, ahí estábamos charlando con la doctora Ribota. Lindo momento, ¿no? Tanta información que necesitamos, digo así, porque hay muchos que no sabemos, ¿viste? Como que parece como un tabú y yo puedo, ay, me irá a doler, uy, pero después, ¿cómo continúa? O sea, hay un montón de preguntas para hacerle, pero no queríamos robarle tanto tiempo sabiendo que la doctora está en horas de trabajo, ¿no? Pero qué fundamental es. Yo creo que a uno empieza a ver las cosas diferente cuando le toca esa etapa que necesita dadores de sangre. Y vos decís, y aparecen esta gente, y vos decís, vos después querés ayudar, querés también donar, querés dar un, lo que te dieron a vos, querés darlo también de vuelta, y la única manera que se puede, porque ¿qué ibas a hacer? Y como dijo la doctora, impresionante en ese momento cuando nos hablaba sobre personas que son vagas, y que ellas no les convence, o sea, pero tremendo, ¿no? Así que bueno, qué importante, o sea, donar sangre es donar un órgano también. Tremendo, también cosas muy importantes, muy lindas. Así que bueno, llegamos a la hora 11, señoras y señores. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más.